Sánchez Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues podría utilizar muchos adjetivos como impresionante, extraordinario, maravilloso, magnífico, excelente y cualquiera serviría. Es realmente espectacular el movimiento, la reacción del aficionado, del seguidor, del ciudadano de Elche en definitiva hacia el partido del próximo viernes. La Elchemanía se ha desatado y de qué manera. Ayer se vendieron en total, en el primer día, 5.000 entradas. Esta mañana, a estas alturas, se han vendido otras 5.000, ya van 10.000. Y se prevé que acabe la cosa en 15.000 esta tarde. Más los 6.500, 7.000 abonados, cerraremos esta noche con 22.000 de aforo, que ya están garantizados para el partido. Y queda el jueves y queda el viernes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad del Elche, que está siendo ahora mismo pues el centro de atención, no solo del fútbol en segunda división, del resto de los equipos, de los rivales, de los que ya empiezan a tener al Elche en cuenta, sino sobre todo de la ciudad, que ha despertado por fin y se está dando cuenta de que el tren está pasando y se están subiendo en marcha. Y ya era hora, después de 22 años que va a hacer este mes de mayo, es decir, en un par de semanas, que el Elche consiguió el último ascenso a primera división. Los más jóvenes no es que no se acuerden, es que no habían nacido, es que no estaban. Por ello, los de 30 años hacia abajo tienen unas ganas locas de vivir en primera persona, de vivir con sus amigos, con su familia, un ascenso a primera. Dicho esto, hay que mantener la calma. En ese sentido, creo que el mensaje sensato, que es el que tiene que dar, es el de los futbolistas, es el del club, es el del Consejo de Administración, que se les nota muy ilusionados, pero con sensatez, con calma, con los pies en la tierra, hablan de que esto es una final más, pero quedan 8 con la del viernes. Pero es inevitable, insisto, más que la euforia, yo no diría que hay euforia, pero sí una tremenda ilusión se haya desatado en la ciudad. Les digo ya que solo quedan en la parte de abajo y hay una capacidad para 22.000 espectadores, que ya no quedan entradas ni en preferencia ni en los fondos, que ya se ha abierto el anillo. Las que quedan en la parte de abajo son de tribuna. Es evidente que ha sido todo un éxito rotundo la medida del Consejo de Administración de vender para los abonados, siempre que los abonados sean los que tengan esa medida de gracia, para meter a muchos más aficionados. Son los abonados con su carnet, pueden sacar 5, 10, 15, 20, se están vendiendo como churros las entradas para el partido del viernes. Es más, hay algunos que han sacado hasta 100. Una auténtica maravilla, ¿no? El ver el vuelco espectacular que ha tenido la ciudad en tan solo mes y medio, cuando hace mes y medio nadie, ninguno, ni los jugadores, confiaban en que esta posibilidad pudiera suceder. Por eso el fútbol, el deporte rey, es tan maravilloso, porque arrastra unas pasiones y nos puede abrir los ojos y nos puede resucitar cuando más muertos estamos. Bueno, pues lo dicho, dense prisa si quieren entradas, porque a este ritmo no sé yo si se va a llenar el campo. Ayer hablaba el presidente de entre 20 o 25 mil espectadores, que ya era un éxito tremendo. Hoy ya se habla de más de 30.000 aficionados en el partido frente al Villarreal de un viernes a las 9 de la noche, partido realizado por las plataformas privadas, Voltv y Digital Plus, Canal 10. Si sigue este ritmo, insisto, esta noche las previsiones es que hayan ya un aforo vendido de 22.000 y queda mañana jueves todo el día y el viernes hasta las 2 de la noche. Recuerden que la capacidad del estadio Martínez Valero es de 38.000 espectadores y que las previsiones ahora mismo están en torno a más de 30.000 aficionados. También es cierto que mucha gente se ha dado prisa y los que a lo mejor lo dejaban para el jueves o el viernes están corriendo ahora, ayer, hoy, esta tarde. Pues eso es buenísimo, para que no se queden sin entradas, pero como siga esta fiebre, esta Elche manía, la verdad es que igual se agota hasta el papel, que sería una auténtica maravilla. En la última década, la mejor entrada que yo recuerdo fue 28.000 espectadores el día del famoso Elche Compostela, hace ya 9 años. El Elche se jugaba en el último partido de liga la permanencia contra el Compostela. Se metieron 28.000 espectadores y eran los 28.000 de él. Iba perdiendo el Elche 0-2 a los 30 minutos. Menos mal que el gol de Nani nos dio vida al filo del descanso, y luego, faltando 15 minutos, Benja marcó de cabeza 2-2 y el Elche con ese empate se salió. Que yo recuerde, en la última década ha sido la mejor entrada de la temporada de un partido del Elche. Evidentemente, por medio ha estado la final de la Copa del Rey, ha estado partido de la selección española, pero del Elche, la mejor entrada que yo recuerdo de la última década es esa. Y si nos remontamos más, lógicamente, desde el ascenso del Elche a primera división, no recuerdo ningún partido con mayor aforo. Yo llevo desde el año 89 precisamente retransmitiendo el Elche, esos 21 años que lleva el Elche sin ver la primera, y nunca antes el Elche había reunido en un partido suyo de liga, ni en segunda vez, más de 28.000 espectadores, que fueron, creo, el récord en estas dos décadas del día de hoy. Bueno, pues vamos a esperar que siga la fiebre y que el equipo responda. Hoy el consejero delegado Juan Carlos Ramírez, ahí está el presidente, hoy el consejero delegado y el capitán Luis Caballero decía que se siente feliz por la extraordinaria respuesta de la afición y que por fin nota la gran unión de todos los estadios. Y que lo del viernes, pues lógicamente es una final, pero que si pierden no pasará nada. Es que luego está esa otra teoría, ¿no? De que cuando se hace algo especial, cuando se llena el campo, el equipo falla. Bueno, pues vamos a esperar que no sea así y que por fin cambie la historia. Porque de momento es el equipo el que está haciendo cambiar la historia, y que a estas alturas de mayo estemos hablando de lo que hablamos es gracias a que el equipo ha sido capaz de cambiar la historia. Y si se pierde, se puede ganar, que es lo que todo el mundo quiere. Hasta un empate puede darse, pero si se perdiese, evidentemente ahora sí hay un margen de error que antes el Elche no tenía, gracias a que se ha puesto un punto de ventaja. Si se pierde, no vamos a romper ya todas las posibilidades. Que mucha gente llama, si pierde ya no vuelvo. Pues que no vuelvan. Los que tienen que estar van a estar. Y en un partido de fútbol se puede dar todo. El Elche ahora está en el mejor momento de la temporada y situado en la parrilla de salida en una situación extraordinaria. Pero lo que no va a ganar todos los partidos. Lleva 6 partidos consecutivos en los que ha ganado 5 y ha empatado 1. Y lleva 3 victorias seguidas. ¿Que el viernes queremos la cuarta? Claro que sí. Pero es que lo que está haciendo el Elche no lo está haciendo ningún equipo. Pero claro que se puede perder. Esperemos que no, pero está dentro de las posibilidades. Quiero decir con ello, y quiero mandar un mensaje de sensatez, de sentido común, de tranquilidad, ser un poquito cabales y pensar que si se pierde no se habrá perdido el ascenso, igual que si se gana no se habrá ascendido el viernes a las 11 menos cuarto de la noche. En eso es lo que tenemos que ser, creo que muy fríos y calculadores, de que todavía quedarían 7 finales. Y ojalá, lógicamente, que el Elche sea capaz de ganar. El viernes, ojo al filial Villarreal B, que está haciendo una temporada extraordinaria en su debut. Es el mejor filial de España. No hay ningún filial mejor posicionado que el Villarreal B, ni en primera ni en segunda división. Está solo el Villarreal B. Y es un equipo, cuidado, muy peligroso, y que puede venir frenado hasta Liga. Así que cuidadito con el filial del submarino amarillo. Dicho esto, a motivación no le pueden ganar a los jugadores de él. Esperemos que no le pese la responsabilidad de verse con 30.000 almas ayudándole. Yo creo que al contrario, eso ayuda mucho más. Pero no nos olvidemos que lo del viernes, más que una fiesta, es una final. Que la gente que vaya, sobre todo los que no están habituados a ir a ver al fútbol, a ir a ver fútbol o a ir a animar a Elche, además de la fiesta de ir y ver el ambiente, el ambientazo, el estadio lleno y tal, lo que hay que ir es arropar al equipo desde el primer minuto. A las 8:30 tiene que estar todo el mundo en el campo. Que cuando salga el Villarreal vea calentar y vean rugir a 30.000 espectadores, ojalá más, salgan atemorizados de ese calentamiento. No voy a decir como dijo Piqué, lo de que ojalá odien el fútbol durante 90 minutos, porque parece una exageración y una frase creo que muy preparada. Pero ojalá que los chavales del Villarreal B no tengan sus carnes esa presión, que se sorprendan tremendamente de ver ese ambientazo y de que a cada jugada se le presione al jugador del Villarreal B, se le presione al árbitro y se anime a rabiar a él. A eso es a lo que tienen que ir los aficionados al próximo viernes, además de a disfrutar del espectáculo, del prepartido, del ambientazo, de las pipas, del bocata, del puro y de todo. Así que creo que hay que tener muy claro, hay que estar muy mentalizado a qué se va a ir el sábado, perdón, el viernes, no me acostumbro, el viernes a ver ese super partido, esa primera de las ocho finales que a él se le quedan para retornar a la primera división. Cuando un automóvil se detiene, no debería seguir usando el carácter. Con la tecnología está esto, el motor se para cuando nos detenemos. Y con el sistema de recuperación de energía, se reutiliza la energía de frenado. Audi A4 TDI 136 caballos Advanced Edition, con un equipamiento y unas prestaciones excepcionales por 29.900 euros, eficientemente Audi. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem E1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspi 90 Avenida Constitución 21. En Juan, el pagament de l'impost sobre vehicles és més senzill i ràpid. Pot pagar en caixes i bancs, per internet o en les oficines de Suma en targeta. Recorde, el 7 de maig finalitza el termini de pagament. Suma, més sostenible. Diputació de la Camp. Esta primavera, Hogar Mobiliario viste tu casa de frescura y elegancia. Descubre las novedades 2010, las últimas tendencias, lo más actual. Proyectos de interiorismo con financiación a tu medida. Dormitorios, salones, juveniles, armarios y vestidores. Condimentos, iluminación. Para tu casa, apartamento o chalet, muebles auténticos. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche, abierto sábado a sábado. Vivienda Trato Preferencial. En sector quinto, últimas viviendas de 3 y 2 dormitorios. Áticos con terraza de 44 metros cuadrados. Planta baja con patio privado. Llave en mano. Infórmate 96-666-4088 o Blas Valero 116. Fascinante deportividad. Innovadora tecnología. Soberano confort. Extraordinaria seguridad. El nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. El nuevo Audi A8, ya puede verlo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Bueno, seguimos en directo la sintonía de la cadena COPE. Recuerden, desde las 8:30 estaremos el viernes en sintonía COPE en InfoExpress para contarles ese apasionante Elche Villarreal B a campo casi lleno. Veremos si entre mañana y pasado quitamos el caso. Eso sí, habrán, porque la ley lo dice así, un mínimo cupo de entradas, pero ya sueltas, en lo que ahora ya no se vende. En referencia y fondos, vamos, prácticamente testimoniales. De hecho, el que quiera ya más de dos tiene que comprarlas en anillo o en tribuna, porque en fondo que en tribuna, perdón, en fondo importante no quedan, así que quedan siete citas, pero esas leche las guarda para por ley hay que poner. cierto, recuerden que tienen en nuestro portal multimedia en Infopress.es la encuesta de la semana de los deportes, pinchan en deportes y en la parte derecha abajo tienen esa encuesta. ¿Qué porcentaje de posibilidades crees que tiene el Elche de ascender? Por primera vez gana el 50%, ha superado el 25%. Obviamente ha ayudado mucho la victoria y la imagen que dio el Elche frente al Betis en el Río de la Cuba. El 37% de los internautas creen que el Elche tiene el 50% de opciones de ascender. Y el 35%, un 2% menos, creen que tiene el 25%. Solo un 20% piensan que el Elche tiene el 75% de opciones de ascender. Un 2% piensa que tiene el 0% de ascender. Y un 6% piensa que tiene el 100% de posibilidades de ascender. Gana por primera vez, desde lo que hicimos hace semana y media, esta encuesta, gana el 50% de los... el porcentaje de los aficionados locos piensan las posibilidades que tiene en este ascenso. Bueno, le preguntamos al consejero delegado y máximo accionista, aunque no mayoritario, Juan Carlos Ramírez, cómo estaba encajando la extraordinaria respuesta de los aficionados que se han abalanzado literalmente a comprar las entradas para apoyar a Elche el próximo día. Ya yo espero tanto este día. Esta respuesta, que la verdad que me siento feliz, pero sobre todo me siento feliz porque veo a toda la institución, que somos ya una gran familia, veo que hay una unión ya entre todos, un medio de comunicación, institución, y nos faltaba lo que es la afición. Y sinceramente me encuentro súper satisfecho de las respuestas que está teniendo la afición de Elche, porque este equipo, el trabajo que ha hecho y lo comprometido que están, necesitaban esta respuesta y esperemos que podamos meter más de 30.000 personas el viernes y decir que Elche está aquí. Y hombre, date cuenta que nos vamos de piedra. Entonces, creo, vuelvo a repetir, que es un momento, después de todo lo que vamos a decir, del cierre de temporada, de todos los problemillas que han podido surgir, el estar donde estamos, con el compromiso que hoy en día veo entre ese vestuario y la verdad es que no lo siento. Y eso no os lo digo ahora, sabéis que os lo estoy diciendo desde hace dos meses, que el fruto de donde estamos no es por decir nos ha tocado la chica, no. Los profesionales que tenemos son como la Copa del Pino, que nos van ganando incluso, el viernes tenemos una final, y vamos a ir a por todas. Ahora, lógicamente tenéis que entender que esto es fútbol. Y si fracasamos el viernes, nos quedan estas 7 finales porque el equipo está muerto. Yo creo que hoy, al día de hoy, al ritmo que va la taquilla, yo creo que trataremos ya igual con un aforo entre 20 y 22.000 personas. Y la falta de mañana y pasado, es decir, que con un poquito de suerte, yo creo que de 30.000 personas pasaremos por ahí. Se está también vendiendo ya el anillo superior, porque solo quedan entradas en tribuna. Yo creo que esas van a ir un poquito más lentas, pero se acabará de cubrir el aforo y ya en los fondos y demás estamos ya viendo de la nivel superior porque ya con las preferencias ya tenemos que dejar una cantidad muy pequeña para la taquilla del día del partido porque nos lo exigen, pero básicamente podemos decir que el aforo de abajo excepto tribuna y preferencia quedará también un poquito, creo que estamos bien. Mira, nosotros en este momento nos queda, para nosotros creo que es una final, pero es una final porque luego si la podemos superar es como si estarías en la Copa del Rey en este momento. Tenemos que pensar en el partido del viernes, el único que nos mueve, ojalá los puntos los dejemos en casa y seguir sumando y pasando, vamos a decir, etapas, ¿no? Pero en este momento el partido del viernes es el más importante que tenemos en esta temporada y yo confío plenamente, bueno, si perdemos, pues no pasa nada, nos levantaremos porque hemos demostrado que hemos podido también, con los reveses que nos ha dado esta liga, superarnos. Pero creo que en este momento, como yo veo al equipo, como veo a la gente humanamente, deportivamente, físicamente, yo creo que hoy por hoy creo que podemos dar buena respuesta a cualquier equipo que venga. Es que yo no veo euforia en el vestuario, es decir, lo que veo en el vestuario es una implicación máxima, que es sabemos todo lo que nos estamos jugando, pero también tenemos que tener en cuenta que tampoco es hay que salir tensionados, son 3 puntos, no nos olvidemos, ¿me entiendes? Y ellos van a tratar de hacerlo lo mejor posible,

capitán y hombre clave en esa columna vertebral. El argentino Willy Caballero, que se mostraba así cuando le preguntábamos qué le estaba pareciendo la respuesta de los aficionados que se estaban volcando comprando entradas para el partido. La verdad que sorprendido, ¿no? Sorprendidos y curiosos, ¿no? Porque esto lo hemos conseguido nosotros, ¿no? Bien, es importante que nos estemos jugando. También nos hace falta que la gente se enganchara de todo con el equipo. Y bueno, ahora tenemos un partido muy importante, muy clave. Y necesitamos el apoyo de todos, ¿no? Así que ojalá se enganche hasta el que tiene una pequeña duda sobre el equipo, sobre años anteriores y que venga al campo y intenta el proceso de lo que estamos haciendo. Curioso, se siente alegre y le preguntamos si de verdad se nota cuando están en un campo estar apoyados por 5, 10.000 o por 30.000. Le preguntamos a Willy Caballero. Sí, por supuesto, eso te ayuda, pero vamos, muchísimo, porque en cada jugada, en cada acción, ya se está más espabilado, te hace parar más, te empuja, ¿no? No se dice tan grande, porque tenés ese marco. Y dejar la vida, ¿no? Y ahí, sinceramente, la verdad, no, ha tenido algún partido así con mal cristiano, que ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, ojalá hubiésemos tenido todo el apoyo durante toda la temporada, pero faltaba eso, nos faltaba ilusionarles, faltaba darle la posibilidad de tener marcha, ¿no? Para ilusionarlo, y ahora la gente está muy enganchada. Pero bueno, como decía Juan Carlos, la verdad es que la gente está eufórica, pero nosotros como jugadores estamos tranquilos y haciendo las cosas bien, que es lo que nos importa, y que sea rápido el día, porque no es lo único que queremos, porque queremos avanzar el partido y ojalá podamos conseguir el conjunto y seguir sumando la tierra de falta. Por cierto, el argentino tenía el dardo en la diana cuando hablaba de que más que importa lo que es un partido, es una final. Se tienen que venir los aficionados. Por supuesto, el que venga el viernes tiene que venir preparado con la garganta caliente para apoyar, para gritar y para presionar o al rival, al árbitro, lo que sea, pero a nosotros no tienen que llevar en arma, ¿no? Cuando juegas partidos claves así, se tiene que escuchar todo el estadio y eso es lo que, como decía antes, lo que te hace correr más y que evita que te canses y que te despierte todo el partido. Ojo, porque avisaba también de que si entran dormidos, atención. Sí, pero bueno, eso no significa nada. O sea, significa mucho para la estadística. Pero como entremos un poco dormidos a las 9, entre las 9 y cuarto, no pueden meter los goles de este equipo. Así que lo importante es olvidarnos de todo lo que hicimos y que hace falta empezar una nueva liga en este último. Eso es lo que más me gusta, que la plantilla anda muy concentrada, muy concienciada y lejos de euforias. Por cierto, la agrupación de Peñas va a dar colorido y ambiente a la ciudad. Elche se suma a la iniciativa que aparece en las redes sociales e invita a todos los mexicanos a colocar banderas azulverdes en los bastones, en lugares públicos de la ciudad, taxis. Luego vamos a ver si poco a poco se va viendo ese colorido de cara al viernes. Por cierto, ayer decíamos que era, no sé si dice el nombre de la cafetería, la Peña de Leche Zona 24 Arnal, organizará una barrigada de cerveza el próximo viernes a partir de las 7:30 en el Café Cani, que lo dice Alejandro. El Pub Milton está ubicado frente al cual se suma también a la iniciativa de la Fusión Sanchi Verde para animar el ambiente. Y el viernes por la tarde se quedará cada cliente que consuma ron de marca Flor de Caña con una entrada para el partido. La promoción está limitada a 100 euros. Como ven, no para nadie, está todo el mundo muy metido en la película y vamos a ver si de aquí al viernes se agota el papel, se agotan las entradas. Gracias, saludos.